Gracias, muy buenos días. Los jóvenes vertientinos tienen marcado protagonismo en la zafra azucarera 2019-2020, pues es amplia y decisiva su participación en las distintas labores relacionadas con una campaña determinante para la economía local y del país. En el Central Panamá, las nuevas generaciones de azucareros son mayoría y en estrecha simbiosis con los más avezados en las diferentes áreas de la industria, ponen empeño para garantizar el proceso fabril del azúcar crudo, del que tienen el compromiso de entregar cerca de 33.000 toneladas. El jefe de turno integral en el ingenio, Adolfo Patricio Díaz, asegura que el espíritu de trabajo y el entusiasmo son cualidades que caracterizan a quienes emprenden su vida laboral en el centro, donde se aprecian resultados productivos favorables pocos días después de iniciada la molienda. Nosotros hemos dado la tarea de que el personal que ingresó nuevo, cada jefe colectivo, lo coge, como decimos nosotros, de la mano. Un muchacho que viene con mucho entusiasmo, ganas de trabajar, y nada, nos queda lo que tenemos un poco más de experiencia a guiarlo. Yo espero que ellos den el paso que deben dar en esta zona. Gustavo Delgado Hernández, trabajador centenario del Central Panamá y muy vinculado al movimiento de innovadores y racionalizadores, dice que desde el comienzo de las acciones de reparación y mantenimiento en la fábrica estuvieron consagrados los jóvenes. Lo apoyamos en cuanto a cómo debe realizar y cómo son los aspectos que ellos tienen que conseguir para obtener una innovación. Luego de arrancar las molidas, precisa Delgado Hernández, el apoyo a los más nuevos es vital. Por eso constituye prioridad el trabajo directo con ellos para transmitirles las experiencias de aquellos que se incorporaron después de estar acogidos a la jubilación para contribuir con los resultados de la zafra. Con la asistencia de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Ovalis Matosarias.